Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Algún mes de julio francés, en Lyon, Florio y Karim, junto a Zoe, de 8 años, y Mahod, de 2 años y medio, decidieron emprender un viaje para recorrer más de 10.000 kilómetros en bicicleta, cruzando la cordillera de los Andes desde el Ecuador hasta la Patagonia. Un año de vida nómade, enfrentando al frío, la lluvia, la sequía, el viento y el sol, pero siempre encontrando contención entre los habitantes de la patria grande. Así fueron descubriendo la generosidad de los pueblos andinos, mientras que Zoe visitaba escuelas peruanas y Mahot despertaba al mundo del movimiento. Un año viajando en bicicleta. En sus palabras, nuestra verdadera riqueza no ha sido la de unas pocas decenas de miles de kilómetros en los Andes, sino el haber tenido más de un año de libertad cada mañana para hacer nuestro día como queríamos. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, pero también un regreso a Europa en un barco carguero, con paradas en Brasil, Senegal y el norte del viejo continente. Durante los próximos jueves de Limbo, te vamos a traer al aire esta entrevista que tuvimos el placer de realizar justo en la última parada de su viaje en Buenos Aires, antes de que esta especial familia viajera, amante de la bicicleta, emprendiera el retorno. La charla se grabó una tarde de sábado en el barrio de Barracas, muy cerquita del Parque Lezama, con Karim y Florian al micrófono, pero también las voces de sus pequeñas hijitas. Para acompañar el recorrido vamos a escuchar música de los países que visitaron, algo de Keiko Tsuda, un poderosísimo dúo de Math Rock Hyperactive o Rock Matemático Hiperactivo, en el que Florian toca la guitarra. Una familia, un mundo y la demostración de que no hay imposibles cuando el deseo es fuerte, en este centésimo cuadragésimo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, con Leturqué al azar en la operación técnica y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despiertos. Limbo. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo te llamás? ¿Cuándo y dónde naciste? Ok, me llamo Karine, Karine Alfonso. He nacido alrededor de París hace un poco más de 30 años. Yo me llamo Florian, y nació en 1973 en Francia, al norte. Y tenemos dos nenas, la grande que se llama Zoe. ¿Y cuántos años tienes, Ocho. Zoe? Sí, Zoe tiene 8 años, casi 9 en agosto. Y Mao tiene ahora 3.5. Cuéntenme, ¿qué hacían en Francia, en su vida, antes de comenzar el viaje? Antes de viajar, teníamos un trabajo en Francia. Somos profesores los dos. ¿De escuela primaria? Yo soy profesora de escuela primaria. ¿Y Florian, mi marido? Yo soy profesor de liceo, el liceo de ciencias. De ciencias. ¿Y cómo se les ocurrió hacer este viaje? Cuéntenme un poquito la idea del viaje. ¿En qué pensaban antes de salir? La idea estaba mía. Estaba como un sueño de hacer un viaje largo. De un año, dos años, más largo que vacaciones. ¿Por qué en bicicleta? Porque a nosotros nos gusta mucho caminar, andar, sí. Y con dos nenas no es posible caminar todo el día con una bolsa. Y la bicicleta es casi como caminar. Pero podemos traer las nenas, las dos nenas, y podemos traer todas las bolsas para un año de viaje. Y tenemos, gracias a la bicicleta, estamos todo el día en la naturaleza y tenemos contacto con la población de los países donde estamos. Y es un medio de transporte muy económico. Ecológico también. Y es un medio para encontrar a la gente. Y estaba algo muy importante de hacer un viaje donde se puede encontrar y charlar con la gente de los países. ¿Habían tenido alguna experiencia con viajes en bicicleta largos en Francia? En bicicleta no. Pero cada año vamos en vacaciones durante 2 meses.

sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 ¿Dónde comenzó el viaje? Salimos de nuestra casa, es decir, alrededor de Lyon, la segunda ciudad de Francia, el 3 de julio 2010. Fuimos a Barcelona. Sí, fuimos a España, a Barcelona, para tomar el avión para ir a Ecuador, a Quito. ¿Ahí ya tenían las bicicletas con ustedes? Sí, sí, porque sí, avión, sí. Hemos traído las bicis de Europa con el avión a Quito porque son bicis especiales para viajar. Uh-huh. Y bolsas especiales también para viajar. ¿Cómo son las bicicletas para el que no las puede ver, digamos, ¿no? ¿Cómo le contamos a alguien que escucha la radio cómo son las bicicletas? Sí, Florian, el papá, tiene una bici casi normal, sí, es una bici especial para viajar, pero es como una bici normal. Y tiene atrás una carretilla para Mao, para la pequeña. Y yo con la grande, con Zoe, tengo un tandem, es decir, una bicicleta doble. Es para la seguridad de la niña. Y si puede ayudar, la niña ayuda todo el día, pero es más fácil pedalear conmigo que estar sola en una bici. Claro. Entonces, de España se fueron a Quito. Sí. Ahí empezaron a bajar. ¿Por qué eligieron Latinoamérica para el viaje? No es muy fácil elegir. No estaba la primera idea de venir en América Latina. Al inicio, lo que queríamos hacer estaba de ir a Japón, de nuestra casa hasta Japón, cruzando Asia. Pero es un poco complicado porque hay países donde no hay mucha seguridad para los niños. Estaba complicado. Y hemos encontrado a dos familias que fueron en América Latina que nos han dicho que es fácil de viajar aquí. Es fácil porque la gente siempre va a ayudar. Pero las carreteras no son muy fáciles. No, el camino es difícil, pero como l'accueil, como la hospedad. La hospedad se dice, la hospedad de... La hospitalidad. La hospitalidad, sí. De la gente en América Latina. Es algo increíble para nosotros. Sí, es increíble. Europa, sí. La otra, lo que está bien en América Latina es que es la misma idioma. Uh-huh. Durante un año. Y es importante también para nosotros poder hablar un poquito. En Asia, por ejemplo, es difícil. Claro. Cada país tiene su propio idioma. Es que es imposible de aprender a hablar. En Latinoamérica es el mismo idioma, aunque cambia un poco de país sí, a país. Sí, sí, pero no mucho. Pero no mucho y... Sí, la misma idioma durante todo el viaje es algo muy agradable. Y entonces empezaron a viajar, bajaron por Ecuador. ¿Algún consejo para la persona que quiera salir a la ruta en bicicleta? Porque cuando vos vas en un auto en la ruta es una cosa, pero cuando vas en bicicleta estás desprotegido en algún sentido, ¿no? Contra el viento, la lluvia. Lo que pasa es que en bicicleta estamos en la naturaleza, con el viento, con la lluvia, pero también con el sol, con... Los sonidos también. Y es difícil. Es difícil porque en Ecuador fuimos a casi 4.000 metros de altura. No fuimos acostumbrados al aire. Estaba difícil de respirar. Estaba difícil de pedalear todo el día. Pero poco a poco fuimos acostumbrados a esta vida. Viajar en bici es de vez en cuando un poco difícil, pero es por la primera vez en nuestra vida. Hemos recorrido países, pero no solamente hemos disfrutado de la naturaleza o de sitios, sino también de una relación con la gente que vive acá. Y eso es gracias a la bicicleta, sí. Pienso. La bicicleta es como un pasaporte para entrar en las casas de la gente. También en Argentina, porque creo que la gente piensa que una persona que viene en bicicleta es una persona buena. También con los niños. Creo que viajar en bicicleta con niños es un pasaporte increíble para encontrar, para tener confianza. ¿Piensas? Sí, confianza de la gente. Pero no lo hemos hecho a causa de eso, porque no sabíamos que... Pero es verdad. Que, sí, es la primera vez en nuestra vida que teníamos tantos contactos con la población de un país. Creo que casi cada día hemos encontrado a una persona que nos ha ayudado. Ayudado. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. ¿De dónde vengo? Muestra a artistas ecuatorianos desde varios rincones del planeta cantándole a su patria. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Tocado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Sencilla melodía que al cantarla grita el corazón. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. Ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. Punta de toque. En 60 palabras. En, dos, casa, tres, solos, cuatro, en, cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en, nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles, dieciséis, en, diecisiete, blanco, dieciocho, un, diecinueve, lápiz, veinte, negro. Continuamos en limbo en esta noche de jueves, ya madrugada del viernes, entre las cortinas de Martín Karakachov, de Acualáctica, y durante la semana también escuchando las que gentilmente nos facilitó el amigo Sami Abadi, al igual que Lucrecia Eugena en varias de las artísticas, y los compañeros de Satchmo, Ian Lampel, Juan Manuel Arán y Eco López desde Uruguay. Todos mancomunados en estas emisiones semanales, en estos vuelos nocturnos, al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. Hoy comenzamos a escuchar la primera de una serie de emisiones especiales, conversando con una familia muy particular que un día decidió salir de Francia para recorrer América Latina, Sudamérica, la patria grande en bicicleta. Así continuaba la charla con Florian y Karine una tarde de sábado muy cerquita del Parque Lezama. Hacemos un resumen del viaje, ¿no? Vamos a tratar de repasarlo ahora que ustedes ya están prontos a volver. También quiero que me cuenten eso, ¿no? Pero vamos a llegar desde que empezó el viaje en Ecuador, aunque fue en Barcelona, pero en Ecuador. Un resumen de cada tramo, de las cosas que se acuerden, de cada país. Ecuador, ¿qué podemos decir? Ecuador es nuestro primer país en América Latina. Fuimos a Quito casi 2 semanas. Casi 10 días, sí. Fuimos en una familia. Para nosotros, Quito es Marco, es la persona que nos ha ayudado mucho en Quito. Hemos disfrutado de la ciudad gracias a él. Y teníamos contacto también en Quito con la Asociación de Bici de Quito, que nos ha ayudado a irnos de la ciudad en bici. Mm-hmm. Fuimos de Quito al sur de Ecuador, fuimos a Amazonia, sí, en bici. Porque al inicio fuimos en la Panamericana, la carretera Panamericana, y estaba horrible. No, hay mucho demasiado tráfico. Y es porque fuimos después a la selva. La selva es algo que no existe en Europa, ¿no? Es algo que no conocimos, como muchos animales, agua. creo que en Ecuador la gente es especialmente caliente. En 5 semanas fuimos 2 veces en un hotel. Todos los otros días fuimos en una familia, durante 5 semanas. Sí, para nosotros Ecuador es la gente. La gente es increíble. La gente en Ecuador siempre dice, mi casa es tu casa. Y es verdad. Después fuimos en Perú. Perú es muy diferente. Hay mucho más pobreza. La vida es más difícil. En Perú fuimos más de un mes en la parte norte del país. En esa parte, en la sierra, sí, la pobreza es difícil ver eso. No hay asfalto, no hay electricidad, no hay agua, estaba un poco... Sí, es una experiencia. Más de un mes. Y después hemos tomado un bus para ir directamente en el sur del país. Fuimos de Cusco, Machu Picchu, hasta el lago Titicaca. Y hemos hecho este camino de Cusco al lago Titicaca con mi papá y el papá de Florian, los dos abuelos, en bicicleta. Un poco más de un mes. Hemos hecho 1000 kilómetros juntos. Sí, había 3 generaciones en las bicis. De la misma familia en bici. De Perú a Bolivia. ¿Qué edades tienen? Mi papá tiene... Más o menos. 65. Y tu papá, Florian, tiene... Un poquito más. Sí, 70. Casi 70. Sí. Y valiente. Sí, muy valiente. El sur del país es muy diferente del norte del país. Muy diferente ahí. Hay los sitios arqueológicos y hay turistas y hay turismo. Y no había en el norte de Perú. En Cusco, para nosotros, estaba después de más de un mes en la naturaleza, en la sierra, sin nada. Fuimos algunos días en la ciudad de Cusco y estaba como un shock de ver asfalto, electricidad, agua. Luz. Luz, sí, había luz. Estaba muy diferente. La impresionante artista peruana Susana Baca hace Tu mirada y mi voz. Dicen que para lograr a la mujer tan ansiada solo basta una estocada en el corazón. Yo pregunto la razón de este saber, qué sé yo. Pues la vida que se va no se lleva nada. Si quisiera ver por ver, ya todo lo habría visto. Cuál tristeza de mis ojos no tener. Me darían la ocasión de gritar, qué lindo es el amor para el que solo tiene fantasía y el calor de una compañía que es la vida mía. Web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Estamos en Perú, en el sur de Perú. En el sur de Perú. Sí. ¿Es más o menos cuánto tiempo pasó desde Ecuador hasta...? Cuatro meses. Sí, fuimos tres meses en Perú, casi tres meses en Perú. Un poco más de un mes en Ecuador. Después de Perú, de tres meses en Perú, fuimos a Bolivia por el lago Titicaca, en la frontera, sí. Y Bolivia hemos disfrutado del lago Titicaca y hemos hecho una pausa en La Paz, en la ciudad de La Paz, porque es una ciudad muy agradable, muy especial. Y después fuimos de La Paz con las nenas en bici, fuimos de La Paz al Salar de Uyuni, lo que no es muy, muy fácil. Después, sí, es horrible. En Bolivia no hay mucho asfalto y las carreteras están de arena. ¿Cómo se con las bicis? Porque vos tenés un auto o una moto, vas a motor, pero acá es tu cuerpo, ¿no? Sí. Hemos empujado mucho las bicis. Yo he empujado mucho mi bici, caminado. Uh-huh. En el sur de Perú, de Cusco a La Paz, de Cusco al lago Titicaca, la carretera es muy fácil. Hay un poco más de tráfico, pero es asfaltado y es, ¿cómo se llama? Y es la parte altiplánica de Bolivia. Sí. Es decir, que es casi la primera vez en el viaje que habían carreteras sin cuesta, sin bajada de 2 días. Pero en Bolivia lo que es difícil es que hay, en el norte hay carreteras con asfalto, pero en el sur no. Y hay mucho desierto y en los desiertos no hay carreteras, hay camino, pero camino de arena. De arena. Y en bici, nuestras bicicletas pesan mucho, pesan casi 80 kilos con las cargas. Estaba imposible de andar en bicicleta sobre el arena. Pero lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho, pero como 10, 12 kilómetros cada día. Estaba muy, muy difícil. Y también estaba difícil de encontrar agua. Durante 2 semanas no había nada. Es que cuando fuimos al Salar de Uyuni en bici, uh-huh, y fuimos a la parte norte del Salar para cruzar el Salar después en bicicleta, y para llegar al Salar el camino es feo y Estaba mucho tiempo, estaba más de una semana sin nada, sin agua, sin nadie, sin... estaba una experiencia. Ahí acampaban, digamos, llegaba la tarde y armaban la carpa donde estaban. Sí, hemos acampado casi cada noche. 300 noches en la carpa, pero tenemos una carpa muy buena. Muy agradable. Y claro, en Perú, en Bolivia... En el norte de Argentina también hay que acampar porque no hay hoteles, también no hay pueblo. Y en Bolivia, en los pueblitos, como la gente no tiene muchas cosas, no podemos ir en las casas. Pero no hay problema, son países donde no es un problema de acampar. Es un derecho. Sí. Es casi como un derecho. Nunca tuvieron ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Nunca teníamos, sí, no teníamos ningún problema de seguridad en todo el año. Los únicos problemas es en Argentina cuando hemos tomado dos veces el bus. Estaba muy complicado. Esto. Pero no problema de seguridad. Nunca. Y nunca. Y ningún problema. Es normal de acampar en la naturaleza. Es un derecho aquí. No sé si es en la ley, pero no hay problema. Por ejemplo, en Francia es un problema. Es prohibido. Tiene que ir a un camping o un lugar para acampar. Privado. Privado. Sí, pero en Perú y Bolivia aquí, no hay. Tiene que pagar algo. Okay. Aquí no. No es un problema. Un habitante del planeta. Claro, es algo. Para mí es natural de acampar donde quiero acampar. Porque no voy a molestar, no voy a ensuciar el lugar. Solamente dormir un poco. Es porque es tan fácil de viajar en Sudamérica. Podemos acampar donde queremos. Si necesitamos algo, podemos preguntar a mi familia y no hay problema. Desde Bolivia, Luzmila Carpio, Huinay Liacta. sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Del sur de Bolivia pasaron a Argentina. A Argentina, sí. No, fuimos a Uyuni y queríamos ver las dos ciudades, Potosí y Sucre. Sí, fuimos de Uyuni a Potosí en bicicleta, pero estaba un error porque el camino es más que feo. Lo peor que hemos hecho en un año. Después en el sur de Bolivia sí fuimos de Bolivia hasta Argentina. Y hemos llegado a Argentina por la Quiaca de Bolivia y fuimos más de 2 meses en el norte de Argentina, de la Quiaca hasta Mendoza. Sí, sí. De la Quiaca hasta Mendoza. Y estaba muy agradable. Muy esta agradable. Parte. También la gente estaba en hospitalidad increíble. Sí. Pero no hay mucho pueblo, no hay muchos habitantes. Teníamos que traer mucha agua y mucha comida. Porque lo que podemos hacer en un día es 50, 60... kilómetros. 80 kilómetros al máximo, ¿no? Esta era la dificultad en el norte. Pero es lindo y... sí, es lindo. Norte de Argentina es... Y después fuimos directamente a Bariloche porque queríamos disfrutar de esta parte del país antes del frío. Y de Bariloche fuimos a Chile. De Bariloche es la región de los lagos y es una región que está entre los dos países. Fuimos a Chile más de un mes. En Chile el problema es que no hace tanto frío, pero hay mucha lluvia. Sí, mucha lluvia. Y mucho viento. Y fuimos casi un mes en la isla de Chiloé, que es una isla increíble, muy agradable. Es una región muy, muy interesante. Es agradable de hacer bicicleta. Lo que pasa es que entre Mendoza y Bariloche lo hemos hecho en bus. Porque es pura pampa, claro. 200 kilómetros. Todo derecho. Es todo derecho. Y no es interesante en bicicleta para nosotros. Y en los lagos no hay. Es lindo. Esta parte del país es muy lindo. También en Chile estaba interesante porque hay en esta parte de Chile hay muchos habitantes que vienen de Alemania, de Europa, del norte de Europa. Y hay una cultura especial, una mezcla de cultura alemán y de cultura indígena. Claro. Es interesante de ver cómo las dos culturas se mezclan bien. Hay casas como en Alemania. Pero Chiloé es otro mundo, ¿eh? La isla de Chiloé es una isla. Las islas. Y después de meses en la sierra, sí, a 4.000 metros, estaba agradable de cambiar de paisajes también, sí. Sí, de ver el océano. Sí, de ver el océano y todo. Después de más de un mes en Chile, teníamos que regresar a Argentina y hemos tomado el tiempo. Queríamos ver el sur de Argentina, pero el problema es que había el frío y todo, y estaba un poco en bicicleta, había el problema con el frío y el problema con no hay nada en el sur de Patagonia. Y pienso que es un poco peligroso en bicicleta, es un poco difícil para el agua, la comida y todo. Pero queríamos disfrutar de esa parte también, lo hemos hecho con un vehículo. 2 semanas, hemos hecho 2 semanas para ver el Calafate, el Perito Moreno. Queríamos ver eso antes de regresar a Europa. ¿Fue la primera vez que usaron un vehículo en el viaje? Sí. ¿Habían tenido la oportunidad antes y habían preferido la bicicleta? Sí. Bicicleta casi todo el tiempo. Sí, lo hemos hecho una vez en el viaje, tomar un vehículo durante 2 semanas porque estaba una parte diferente del viaje. Pero es, hay muchas familias que viajan 6 meses o 1 año en carro. Sí, en un vehículo. Para nosotros, después de 1 día en el vehículo, podíamos decir que no lo podemos hacer más tiempo. No es lo mismo, no es... Sí, es... Ok, cuando hay lluvia, cuando hace frío, ok, estamos en un vehículo. Es más cómodo, pero las nenas es un poco aburrido todo el día en un vehículo. Las nenas no se sienten bien. No hacemos nada como esfuerzo físico, sí, y todo va demasiado rápido, sí. Ok, en 1 hora hacemos lo que hacemos en 1 día en bicicleta y es diferente, es que no disfrutamos del camino en un vehículo, disfrutamos de cuando llegamos, pero es muy diferente. Y en un auto no encontramos a nadie. Podemos hacer mucho más kilómetros, pero creo que al final no es un viaje, es solamente ir de, es turismo. De un punto a otro punto, ¿sí? No es un viaje como... La bicicleta es un medio de transporte increíble para descubrir, increíble. Es un poco difícil, es también un poco aburrido de vez en cuando, y... no, pero para descubrir es el medio de transporte, es un medio de... como si de descubrimiento. De descubrimiento, claro. Es un medio de transporte y un medio de descubrimiento. El auto es solamente para ir de un punto a otro punto y muchos kilómetros. Desde Chile llega Inti Illimani con Alturas. Thank you.